Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Bien, continuamos en Malvinas, la gesta. Y se ha sumado el equipo nuestro querido amigo y compañero de la comisión, el teniente coronel retirado, Enrique Treglia, que pasa a saludar a la audiencia. Buenas tardes a todos. Muy bueno el programa hasta ahora porque los venía escuchando. Es imposible moverse por la General Paz. Así que yo creo que ya no se pueden armar más carriles ahí en la General Paz, pero es imposible moverse en horas críticas. Así que mi saludo y mi respeto a toda la audiencia. Bien, ahora volvemos a don Víctor Catá, que habíamos hablado anteriormente, vos lo escuchaste, sí, de lo que había sido su entrenamiento. ¿Cuándo vas a Malvinas? Sí. ¿En qué día, en qué circunstancia? El batallón 5 sale en los primeros días de marzo a las fronteras con Chile, porque había movimientos de tropas. Automáticamente cubríamos todos los límites de la frontera de todo lo que era Tierra del Fuego. De noche hacíamos aproximadamente casi dos cambios de posiciones, ¿no es cierto? Siempre movilizándonos de noche. Durante el día estábamos ocultos y durante la noche hacíamos los cambios de posiciones. El día 4 de, o sea, el 2 de abril nos toca ya volviendo desde el hito 10, o sea, de la cima de lo que es la Isla Grande Tierra del Fuego. El 2 de abril nos sorprende retrocediendo hacia el batallón 5, en la misión Salesiana. Ahí nos enteramos que estaban que se recuperan las Islas Malvinas. El día 3 de abril volvemos al batallón 5. Nos arman, nos cambian toda la ropa, nos arman todo el armamento, nos cambian todo el equipamiento que teníamos en mal estado, y el día 4 de abril el almirante Robacio hace una formación general a las 3 de la tarde para informar que el batallón 5 había sido seleccionado para ir a Malvinas, dado el alto grado de preparación que tenía en defensa. Por eso el batallón 5 fue designado como batallón defensivo en Malvinas. En ese momento el almirante, en ese entonces era capitán de navío, pregunta al personal de conscriptos quiénes estaban dispuestos a ir a Malvinas. El hombre, claro, la mayoría como soldados nos empezamos a mirar entre uno y otro. Él nos dice, mire, vamos a ir a la guerra, porque los ingleses van a venir, no se van a quedar así nomás con esto. ¿Quiénes quieren ir de voluntario? A Malvinas. Dio su palabra como comandante, aunque estábamos en un gobierno militar, haciendo el servicio militar obligatorio. Dio su palabra como comandante del batallón 5, de que quienes no querían ir no iban a ser ni tomados ni como cobardes ni como traidores. El personal que no iba a concurrir a Malvinas iba a quedar en el batallón 5 cumpliendo las funciones hasta el momento que se diera la baja. Obviamente la mayoría de los infantes se pasó a la mano derecha de él, porque esa había sido la consigna, e incluso los que estaban en lo que eran las compañías de servicio, que era la agrupación servicio cuartel, que también se quedaron a la izquierda, porque eran los que mantenían en vivo el batallón con el pan, los alimentos, los cocineros, los camioneros, que incluso hubo gente que se anotó, caso del conscripto Galarza, que se anotó de voluntario, siendo calderista de la agrupación Servicio Cuartel, se anotó y fue. El suboficial Castillo, que también estaba en la agrupación Servicio Cuartel. y varios otros conscriptos que fallecieron algunos, lamentablemente, se anotaron de voluntario y también fueron a Malvinas. Nosotros volamos el día 7 de abril, o sea, el día 7 de abril fuimos al aeropuerto de Río Grande, embarcamos a las 12 de la noche, estuvimos aproximadamente casi 2 horas volando, 1 hora y pico volando, hasta llegar a Malvinas. Llegamos a la 1 y pico de la madrugada al aeropuerto Malvinas. Cuando bajamos, bueno, cada uno iba con su equipo. Obviamente íbamos excesivamente cargados de equipo. Yo era apuntador de lanzacohete. Iba con el lanzacohete, no solamente con el lanzacohete. Apuntador de lanzacohete, que es el lanzacohete. Que dice dónde va. Claro, que indica el que, dónde no, el que dispara. Ah, okay. El cohete. Con la mochila superior, inferior, bolsa de cama, fusil FAL, el lanzacohete. El lanzacohete de dos partes. El lanzacohete, el 3,5. El que el ejército le llama Intalase. Con ese armamento hasta el aeropuerto. En el aeropuerto nos reagruparon a todos y dice, bueno, ahora tenemos que caminar desde el aeropuerto hasta la altura, hasta casi llegando, pasando el pueblo, donde estaba casi como quien iba hacia Guanarrica. ¿Qué distancia? Calculamos unos 7 kilómetros más o menos, 8. ¿Sí? Perdón, ¿puedo volver atrás? Porque me quedó una imagen grabada y no me la puedo sacar de la cabeza. O sea, en ese momento el capitán de fragata Robacio les pregunta a los conscriptos quién se ofrece de voluntario. Claro. ¿Qué hubiera pasado si todos decían que no? ¿O estaban muy seguros que iban a decir que sí? Yo creo que fue... Quedó la duda. Quedó la duda, pero yo le voy a explicar. Nadie hubiera dicho que no. Nosotros empezamos a ver el conflicto cuando empieza a escalar en el tema de la factoría. Y en ese momento, el 2 de abril, cuando se hace el tema de la recuperación, la operación Rosario, la mayoría de la gente que estaba en la Plaza de Mayo, o sea, nosotros, y digo nosotros, y me refiero a yo, me sentí como la selección argentina cuando la sociedad apoyaba eso, ¿no es cierto? No es pasar factura, pero yo digo siempre que la sociedad fue también la responsable de que se llevara el conflicto bélico hasta donde se llevó. Porque yo digo, muchos repudian el régimen militar de ese momento, pero yo digo que si yo, presidente de la Nación, en la Plaza de Mayo no hubiera tenido absolutamente nadie que me estaba victoriando, no hubiera ido a ningún lado. Pero en el caso nuestro, de los que estábamos haciendo servicio militar obligatorio, al ver la cantidad de gente el 2 de abril en la Plaza de Mayo, victoriando la recuperación de las Islas Malvinas, nos sentíamos orgullosos de ser argentinos y estar defendiendo nuestro país y recuperar un territorio que hacía muchos años, desde que yo era chico, lo escuchaba como algo muy lejano. Bueno, lo que creo, Víctor, es que en realidad... la sensación auténtica fue esa, no la otra. La otra fue la quizá la equivocada de atar el gobierno militar a la derrota, porque en realidad si fuera la victoria no lo hubieran atado, igual estaba suficientemente tecleando desprestigiado como para no seguirla. La gente fue auténticamente, fue a la plaza y no fue a vitorear a Galtieri ni al gobierno de facto, sino a festejar que habíamos recuperado las islas. Habíamos recuperado un territorio perdido durante 150 años. 149. Exactamente. 149 años. Sí, señor. Pero, ¿qué pasa? Yo digo, yo me acuerdo, bueno, yo en mi caso personal, yo me crié en un instituto de menores, porque mi padre había muerto, mi madre no nos podía mantener. Y yo recuerdo que lo primero que empecé a ver en mi tiempo, cuando empecé la primaria, ahí por segundo grado y tercer grado, que siempre se hacía la celebración de la hermanita perdida. Yo me acuerdo siempre, cuento una anécdota, de que cuando iba a esa ceremonia que se hacía en la escuela, en un instituto de menores, que estaba en ese momento nuestro... el señor José López Rega, el director general del Instituto de Menores, en el gobierno de Isabelita, yo me acuerdo que siempre íbamos porque nos daban una bolsita con caramelos y chocolate, ¿no es cierto? Y nos comíamos la ceremonia de la escuela, qué sé yo. Y siempre decían las Islas Malvinas, ¿dónde queda las Islas Malvinas? Lo que yo nunca me imaginé es que cuando tu vida tenía 18 años, me toca ir a defenderla. Entonces, ¿por qué no iba a ir? Claro. O sea, era conocer algo que había escuchado de chico, que las teníamos que recuperar. Se dio la ocasión del destino de ir a defenderla. Y digo ir a defenderla, y recuerdo que en una vez, cuando yo ya estaba en cuarto grado, vino una maestra al Instituto de Menores. Nosotros estábamos en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde el Regimiento 6 de Mercedes hacía sus prácticas y entrenamiento en ese lugar, porque el colegio tenía 365 hectáreas de campo, y conocí a varios oficiales cuando ingresaban como subteniente, por ejemplo, el caso de Corno, Gesset, otro que estaban también. Y recuerdo que en ese entonces, cuando yo estaba en cuarto grado, vino una maestra inglesa, ¿no es cierto?, que vivía en Londres, que se anotó en los institutos de minoridad, del menor y la familia en ese entonces, para poder subsistir dando clases. Entonces, claro, la maestra, el primer lugar donde la mandaron fue allá a Luján, casi pasando Luján, Mercedes, y me acuerdo que la maestra la mandan a la institución. Hablaba su inglés, más o menos su castellano atravesado con el inglés, y me acuerdo que la directora, una mujer que era la esposa del almirante, la cuñada del almirante Ñavi, le dice: bueno, usted es la maestra nueva acá, le va a tocar leer el poema Mi hermanita perdida. Claro, nosotros, imagínense, éramos chicos, ver una mujer rubia. A propósito. Sí, fue muy a propósito. Nosotros nos llamaba la atención que era una señora rubia, de pelo corto, tipo Lady Di, con ojos muy azules, pecosa, leyendo la poesía Nuestra hermanita perdida. Y yo me acuerdo que en un momento, yo estaba cerca, porque estaba muy adelante, en el salón de actos, cuando empezó a leerla, el poema, se le empezó a caer las lágrimas, ¿no? Entonces me acuerdo que después que terminó el acto y qué sé yo, nos acercamos a saludar a la maestra, y me acuerdo que lo primero que le preguntamos es ¿por qué lloraba? Entonces la maestra dice: yo soy inglesa, pero yo no sé dónde queda Malvinas, y realmente no soy una de las personas que ha robado ese lugar. Yo circunstancialmente vivo en Londres, me tuve que venir acá porque no podía subsistir en Inglaterra, y me vine acá, y realmente me siento como que me hubieran castigado al leer esto, que no entiendo qué es esto, porque la verdad nunca las escuché nombrar en Inglaterra. Obviamente, cuando me tocó ir a defenderla, también me encontré con gente parecida a la maestra. Pero fue una cosa muy curiosa y muy rara, ¿no? Cosa del destino. Antes de la interrupción estabas con el tema de con la reunión con Robacio. Claro, con la reunión con Robacio. Bueno, la mayoría de los infantes conscriptos, que éramos todos conscriptos, estábamos todos bajo bandera, fue irnos todos hacia la derecha e ir a Malvinas, ¿no es cierto? No hubo objeción en ese momento, ni discusión de decir: no, yo no voy, no me anoto, ¿no? Yo agregaría algo, tal vez Robacio no sabía miedo. El componente que con él contaba. Exactamente. Como y una de las oficial cosas, jefe, no sé, supongo que los oficiales que daba el componente que tiene. ¿Cuánto tiempo llevaban incorporados? Y ya llevábamos más de 7, casi 9 meses más o menos. Está bien, los conocía. Más o menos tenía idea. Ahora, convengamos de que la reunión de la plaza daba de alguna manera un estímulo especial, ¿no? Jugaba un estímulo especial. Compromiso. Pero vaya a saber también en el fuero interno de ustedes si había un convencimiento de que eso podía llegar a darse dentro de un conflicto armado en serio, porque yo recuerdo esos momentos y uno decía, y es difícil que venga, son 14.000 kilómetros que se van a hacer y poner un continente, digamos, dentro del mar, era difícil. Entonces, también estaba esa duda. Ahora, una pregunta nomás, pero que hace a la esencia de lo que ustedes vivieron en Malvinas. Yo no tuve oportunidad, pero conozco lo que es las características de la zona de Río Grande, donde está el batallón. Y si bien es una temperatura muy fría, yo no sé si es igual la temperatura a lo que vivieron ustedes en Malvinas, porque el terreno no tenía nada que ver. No, las temperaturas en Río Grande son mucho más bajas, porque está más al sur. Ajá. Los vientos son mucho más fuertes en Río Grande. Pero en Malvinas no nos olvidemos que estábamos directamente, nosotros estábamos 200 metros sobre el nivel del mar, arriba de la montaña en Zapargil. Y el frío con la temperatura y el viento, porque no hay reparo, era bastante más fuerte en Malvinas, ¿sí? ¿Lo sintieron ustedes ese cambio, esa diferencia? No, yo le voy a decir, después de 9 meses... Yo le voy a decir más. Cuando yo fui a Malvinas, en Río Grande, cuando hacía las campañas, iba con el overol zona sur y la campera la parca, ¿no es cierto? Y cuando estuvimos en Malvinas, muchas veces no usábamos la parca, usábamos directamente el overol. Es más, los primeros días de abril, cuando llegamos, a partir del 8 de abril, que fuimos hacia la montaña, después de caminar toda la noche hasta un corral de ovejas donde había un gran galpón de esquila, al otro día a la mañana avanzamos hacia la montaña y siempre nos decían formar en línea recta porque no sabíamos si íbamos pasando por algún campo minado. Cuando terminamos el día en columna, columna de uno, cuando llegamos arriba a la cima y empezamos a hacer reconocimiento y empezar a diagramar las posiciones de los lanzacohetes, las posiciones de los morteros, las posiciones de las 12,7, de los misiles Bandan para los tanques, si venían tanques y qué sé yo. ¿Ustedes armaron una defensa? Armamos una defensa, cada sector. Una defensa móvil. Tenía tres frentes, cada compañía tenía tres frentes de avance, o sea, de defensa. Teníamos hacia el mar, que era una playa de desembarco, que era cuando se hizo el operativo Rosario, las unidades de superficie se pasaron de ese lugar por las corrientes y fueron a desembarcar más adelante, que los ingleses los esperaban en ese lugar, que era una vía de acceso que podían darle con todo lo que tenían los ingleses. Y fue ese frente que daba hacia el este, después teníamos uno hacia el norte y otro hacia el oeste. A espaldas nuestras quedaba el pueblo. Formaron una U. El BIN 5 formó una herradura en sentido opuesto hacia el avance de San Carlos. O sea, la parte abierta de herradura estaría Puerto Argentino. Hacia Puerto Argentino. Ok. Sí. ¿Y había posiciones suplementarias? ¿Ustedes armaron eso? ¿O solamente esas posiciones? Se armaban tres puntos, ¿no es cierto?, sobre las playas de desembarco y en las montañas donde los ingleses podían avanzar. Hacia el lado de donde estaba el cuartel de los Royal Marines, ahí automáticamente cubría lo que era el regimiento 7 de La Plata. Y hacia la parte de hacia atrás. ¿Tomaron contacto con el regimiento 7? No, nosotros lo que tomamos contacto era con la tercera compañía, o sea, con la compañía del regimiento 3 de La Tablada, la Charlie 3, y con una parte del 7, creo que sí, que estaban en la zona de casi Tumbledon, que estaba el teniente Silva y qué sé yo. Pero el 5 tenía esas orientaciones. Cada compañía también hacía tres secciones de hacer semierradura, siempre dejando la retaguardia para vía hacia el pueblo. Sobre la cresta principal. Sobre la cresta y en la altura y en las bajadas. Ajá. ¿Sí? En lo que eran los planos directamente de lo que era la montaña en sí. Sí, me queda claro. Ahora, ¿en Zapargil también compartían con el grupo de artillería del transportado 4? No, ahí estaban solamente dos observadores adelantados que estaban ahí, que estaba un subteniente Capanegra, que tenía también otro hermano. Sí, el grupo de artillería deben haber estado atrás y los observadores eran justamente los que le arreglaban el tiro. 70 habían tenido como que estaban del lado norte de Zapperhill, o sea, en la retaguardia sur. Claro, pero estaban estaban ahí, que eran los observadores, que eran los que observaban la artillería, los buques, o cuando venían los avances. ¿Y vos qué pensabas en ese momento? Cuando ya te instalaste en tu posición y cuando instalé la posición, al respecto, respondiendo de que no van a venir. Era la segunda, o sea, la tercera potencia del mundo. Les habíamos sacado la isla con casi 90 y pico de comandos, que, o sea, de soldados que ellos tenían, iban a venir. Y lo primero, pero que había una duda, ¿no? Estaba la duda. La duda estaba, pero el almirante Robasio, en ese sentido, cuando era capitán de fragata, el tipo fue muy claro. Ajá. Ellos van a venir a recuperar su puesto. Fue terminante. Siempre se dijo que Robasio fue uno de los. O sea, en ese sentido, el almirante Robasio tenía una particularidad. Cuando nosotros éramos conscriptos y estábamos en el batallón los domingos, cuando íbamos a misa, y por ahí uno estaba solo, se sentaba solo, él venía, se sentaba al lado, se sentaba la señora del otro lado y los hijos. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacerle la seguridad en su momento cuando se hizo un rally, por ejemplo, un rally que venía desde un rally que se había hecho, que terminaba en el Cabo San Pablo, de estar un rally de autos, que fue en el año 81, estar en ese lugar con el almirante Robasio, su esposa, su hijo y varios políticos de Río Grande que habían estado en ese lugar. Uh-huh. Y para nosotros lo máximo que llegábamos a hablar era un Cabo Segundo, o sea, que un comandante, un comanche, como lo decíamos nosotros, estar al lado y que te preguntara, conscripto, ¿está bien? ¿Está comiendo bien? ¿Tiene alguna queja? Algo. Era un grado de decir, nos sentíamos como que era nuestro padre. Incluso en Malvinas, en los combates, era muy típico de ver a Robasio recorriendo las posiciones y viendo cómo iban los combates. ¿Pudieron hacer bien los pozos de zorro? Los pozos de zorro teníamos problemas por el tema de que nosotros estábamos a 200 metros sobre el nivel del mar y cavábamos un pozo de 20 centímetros y empezaba a brotar el agua. Agua por todos lados, ¿no? Agua por todos lados. Entonces las posiciones las hacíamos superficiales. ¿Sí? ¿Con piedra? Con piedra, con todo lo que había. Es más, la posición donde yo hice para poner en casamatas. Casamatas. La posición que yo hice, por ejemplo, en la cresta, o sea, de Zapperhill, primera la hice con una posición que tenía 50 centímetros de altura. O sea, en 50 centímetros teníamos que entrar para cubrirnos cuando bombardeaba los buques. La segunda posición, ¿no es cierto?, que hice, ya tenía un metro. Con tambores de 200 litros de JP1 que habían sido perforados en el bombardeo del 1 de mayo. Uh-huh. Y con rieles que había tomado prestado de un guardaganado, que ahí cayó una moto de los comandos de ejército cuando iba para el lado de Cosa. Uno de los regresos, ¿no? Que sí, famoso, lo habían contado ahí. Había tomado yo soy el responsable, había tomado los rieles esos. Ah, sí. para usarlos, porque un no sé quién donó no sé cuánta cantidad de chapas para hacer las posiciones en Malvinas y fueron transportadas de Río Grande los aviones Hércules de Fuerza Aérea a Malvinas, y en Malvinas las llevaron con camiones arriba de las posiciones, para Infantería Marina, porque obviamente las posiciones eran a cielo abierto, no había forma de poner nada. Yo cuando hice la segunda posición la hice con los rieles que había tomado prestado de ese guardaganado que estaba frente a Zapperhill, que metros más atrás hacia el pueblo pusieron los dos cañones de 155 milímetros, ¿sí? Y puse chapas nuevas. Esa posición que yo estaba resistió 7 disparos de artillería que tiraban los ingleses, que pegaban arriba de la posición y detonaban. Lo que yo había hecho en esa posición era hacer con piedra laja los tambores abiertos llenos de piedras y tierra. Cada tanto agarraba el casco y lo mojaba con agua para que se hiciera como un pilote de cemento. Uh-huh. Y aparte ponerle piedras lajas que había en todos los lugares, traerla de 200 metros, 300 metros, traerla y depositarla arriba de la posición. ¿Estabas solo vos? No, yo posición? Trabajaba con un cargador, que es un el muchacho que es el apellido Mocave, de Italaza, que era el Mocovi, que era un indio Mocovi, de la del Chaco. ¿Y cuántos proyectiles tenía? ¿Te acuerdas? De artillería, de los de Italaza. Bueno, el Italaza se rompe uno de los de la compañía. Teníamos cuatro Italaza en la compañía Mar. Se rompe uno. Me acercan el mío, se lo damos a esta persona que era de la tercera sección, que es el conscripto Monzón, que es el que fallece el 14 de abril, el 14 de junio, perdón. Y vamos con el jefe de la compañía a buscar armamento al cuartel de los Royal Marines, y a mí me dan un cañón de 84 milímetros, un Carl Gustav. Y aproximadamente tenía más de 60 proyectiles de cabeza de TNT. Y tenía casi 20 y pico de munición de ejercicio. ¿Lo sabía manejar? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué es cabeza de TNT? De Trinito Tolueno. ¿Eh? Trinito Tolueno. ¿Qué son? Trinito Tolueno. ¿Cabeza explosiva? Son explosivas. Ah, sí. Okay. Debe haber sido contra... no vehículos blindados, sino también hormigón, Sí, estos tenían una jabalina de acero. Vamos a darle un poco también a él. Y contanos algo de tu posición. ¿Dónde estuviste y cómo lo armaste? Estaba en Piedra Buena. Yo ya algo había comentado en el tema. Yo estuve destinado al destructor Piedra Buena. Que éramos... Estaba en la flota. Era cabo primero, mecánico de sistemas de arma, control tiro, segunda división de destructores. Estuvimos durante la operación Rosario, en apoyo a la operación Rosario, como unidad de apoyo, y luego como escolta del crucero Belgrano, junto al destructor Bullar. Así que estuvimos en todo lo que fue. Digamos, todas las operaciones previas. ¿Algún zafarrancho de combate? Constantes. No, hasta cierto momento. Una vez que llegó un momento donde ya no hubo más zafarrancho de combate. Cualquier alarma era real. Cuando nos destacamos al sur, a partir de ese momento ya quedó claro, no había más zafarrancho de combate. Toda alarma era real. Pero sí el grado de alistamiento, de entrenamiento era muy alto, de toda la tripulación, muy alto. Y una pregunta, Jorge. Sí. No quiero perder el programa sin hacer la pregunta central para los dos, ¿no? Sí. Vos estuviste el 2 de mayo, el 1 de mayo, cuando fue la última fuerza de Fuerza Aérea, estabas en el Piedra Buena, y el 2 de mayo, con el invento del grano, estaban dentro de estructuras que custodiaban. Yo estaba. El 25 de mayo tenía el crucero. El crucero general Belgrano tenía dos destructores. Dos destructores, Bullar y el Piedra Buena, que era donde yo estaba. Correcto. ¿Y vos desde tu puesto qué pudiste ver? ¿Llegaste a ver? ¿Los tenían a vista? A ver, cuando yo en mi puesto estaba en la central de tiro. La central de tiro queda bajo cubierta. Ajá. Empezamos a recibir, o sea, nosotros teníamos, se escuchaba, o sea, las comunicaciones, se escuchaba, o sea, el ataque fue 16 horas, puntualmente, fue durante, yo estaba de guardia, o sea, no me acuerdo si, creo que estaba terminando mi guardia, pues, yo estaba de 12 a 4, y se acusaba buque parado. Se vieron algunas bengalas que no querían decir nada, y ahí y nosotros estábamos en, digamos, veníamos en formación las tres unidades, y en algún momento creo que yo lo llegué a ver porque salía cubierta, porque yo ya había dejado mi guardia, y creo que lo llegué a ver por nuestra banda de estribor alejado, muy lejos, y uno de los torpedos que le pega al crucero, se escuchó el rumor de torpedo, nuestros sonaristas lo escucharon, que pasó por, digamos, las inmediaciones de nuestra popa. O sea, el crucero estaba hacia nuestro estribor, alejado. Convengamos que ese día, o sea, la visibilidad era bastante reducida, y las condiciones de mar, era un mar bastante, bastante alto, era una condición de mar con vientos que podrían oscilar cerca de los 100 kilómetros por hora, y condiciones de mucha bruma en el mar. Y bueno, y el día previo se había quedado, se había reunido la el señor Capitán Bonzo con los dos comandantes y se había acordado cualquier unidad que fuera tocada tenían que salir del área de nosotros, porque estábamos en claro de que estábamos... Que era uno, eran tres. Lo mismo que nos contó Tografa aquí. Estábamos en contra submarino nuclear. De hecho, una de las noches nosotros entramos, el destructor de Piedrabuena le tocó entrar más de 50 millas dentro de lo que era la zona de exclusión para poder ver si podíamos romper contacto con el submarino. Cosa que no pasó, fue una de las noches más largas de mi vida. Claro. Pero bueno, y bueno, llegado ese momento, entonces cuando se percibe que el crucero había sido atacado, se comienzan las maniobras evasivas, se comienzan con las que se llaman piernas evasivas, donde el buque va cayendo a una banda y a la otra, y llegamos a promediar los 30 nudos o algo más de velocidad. Convengamos, en un mar con olas de arriba de 6 metros y viento terrible, entonces pusimos alejamiento. Esto habrá sido por, no sé, ¿se siente difícil mucho miedo? No, yo tenía 21 años, no. Yo antes de salir, soy católico, todo, fui a la iglesia de Punta Alta, tomé mi comunión. El padre, que no sé quién es, que quisiera averiguar algún día quién era, estábamos él y yo solo, tomé mi comunión, todo, le dije que quería ir espiritualmente en paz. A eso ya yo no tuve miedo. Lo único que lamentaba era que no había podido ver a mis viejos en para Semana Santa, y en mis reflexiones pensaba, bueno, un árbol lo planté, me falta todavía estudiar, casarme, pero después de eso uno es parte de la maquinaria de guerra. Y para vos, que volviste a ver después a tus padres. Sí, como yo te había contado anteriormente, yo estaba en un colegio de menores. Sí. Cuando vuelvo de Malvinas, mi mamá hacía que no sabía nada de mí, hacía, aparte de los 11 años, sabía que yo había ido a la guerra. Uh-huh. Porque tenía un tío político. Uh-huh. Que estaba en la Fuerza Aérea y volaba con los Hércules. Uh-huh. desde Malvina hasta Comodoro Rivadavia, llevando los heridos. Entonces, en un momento, aparentemente pierden comunicación con el BIN 5, le dice, ¿dónde está? No tenemos comunicación, no podemos llegar porque están bombardeándolo constantemente. Uh-huh. Y no tenemos idea de si está fallecido o no. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá estaba en una cama, hacía un mes y pico que no se movía la cama, y no se despegaba de la radio ni del televisor. O sea que fue un doblemente emotivo, porque yo hacía casi 11 años que no volvía a mi casa. Me imagino. Y encima sabés que tu hijo... menor desde chiquito hasta que fui al servicio militar. Hasta que fui al servicio militar... Y ella se enteró que iba a ser... Con el atenuante de que yo, en el Instituto de Menores, cuando entramos, éramos cuatro hermanos. Yo era el mayor de todos. Ah, o sea, en el Instituto de Menores quedaron tres hermanos míos. O sea, que a mis hermanos lo vi cuando cuando vuelvo. Lo primero que fui a ver a mis hermanos. Y la parte emotiva del relato, claro, ¿no? Y después, bueno, volver a mi casa, que mi mamá no me esperaba. O sea, pensaba que no iba a llegar nunca, ¿no? Y fue bastante bastante emotivo. Sí, claro. Y en Malvinas, yo creo que el peor día debe haber sido el día de la derrota, eso no me cabe duda, ¿no? Pero, ¿cuándo empieza, digamos, tu sensación de que estás rodeado, empiezan los combates más cruentos? Vos estabas en ese momento con el BIN, ¿seguías con el BIN 5? Yo seguía con el BIN 5, exactamente. ¿Seguías con el BIN 5? Para que te des una idea, el 14 de junio hacen un alto el fuego. Uh-huh. Hacen un alto el fuego y nos informan, o sea, llevando el mensaje voz por voz, de que hay un alto el fuego y que va a haber un contraataque. Me acuerdo que salgo de la posición que estaba bombardeando los ingleses, nos estaban dando, creo que ese día nos tiraron con todo. En Zapar Gil, nos habían tirado con todo. Era un día nublado, llovizna. Me acuerdo que dicen, hay un alto el fuego, salimos de la posición, alistamos todo el armamento, porque dijimos, nos atacan los helicópteros, porque eso es lo que tenía. Las pausas, después de un bombardeo intensivo, era una calma total, pero ¿qué pasaba? Corríamos peligro de que fuéramos atacados por los helicópteros, desembarcaran arriba nuestro. Y me acuerdo que cuando salgo, empiezo a ver las columnas que venían avanzando desde las zonas de Monte Ken, venían avanzando por un valle que venían pasando hacia nosotros. Me acuerdo que la orden era tratar de poner toda la más cantidad de gente en las posiciones, porque los ingleses no iban a hacer un contraataque. Y yo creo que en la posición donde éramos cuatro, estaba yo, el cargador y dos enfermeros, que eran dos marineros que eran enfermeros que habían sido entrenados en Río Santiago y uno en el Hospital Naval. Me acuerdo que ese día los cuatro metimos 10 tipos más. O sea que cuando quise, los venía empujando y los metía para adentro, metía para adentro. Y claro, cuando me tocó entrar a mí, yo no entraba en la posición, ¿no? Entonces le digo, no se preocupen, me quedo acá en la manta. Porque había hecho una posición media, con un frente, adelante tenía una roca grande. O sea, le había buscado la salida en una forma de roca, que si bombardeaban del norte hacia donde estábamos, las proyectiles iban a pegar ahí arriba a esa roca. O sea, tipo cueva de zorro. Claro. Entonces me acuerdo que metimos 10 tipos allá adentro, o sea, metí los 10, y me metí de cabeza, porque empezaron a bombardear de vuelta los ingleses. Y recuerdo una anécdota que siempre, me digo, algún día lo voy a encontrar ese maldito desgraciado. Teníamos una gallina que le íbamos a hacer al mediodía. O sea que tenía un destino definido. Tenía un destino definido, ya estaba preparada, le veníamos dando un pedacito de pan, se la estábamos engolando, pero le íbamos a dar con todo. Era de River, digamos. Y me acuerdo que cuando terminan de bombardear, ¿no es cierto? Ordenan a los que estaban, empieza a salir un cabo segundo, Córdoba, creo que fue, que salió gritando, bueno, los que venían en repliegue, sigan replegándose al pueblo, porque va a ser un contraataque desde el pueblo hacia adelante. Entonces cuando despejé los 10 tipos, entre algunos de esos desgraciados, alguno se llevó la gallina, o sea, mi cargador, que era un indio mocoví, nunca vio quién se la afanó, los dos enfermeros que estaban ahí tampoco la vieron, o sea que eso desgraciado se fugó, se fue la gallina, y le dije, desertó la gallina, se fue para la B, exactamente. Porque una preguntita que me interesa, ¿cuántos proyectiles consumiste? Del cañón, y en las prácticas, y más de 20. No, en las prácticas no. ¿Cuánto consumiste en combate? Y disparando hacia 60. Los 60 estaban dispersos en distintas posiciones de la montaña, ¿no es cierto? Obviamente no se podían cavar posiciones, o sea, lo que había era en los lugares donde había rocas de frente para recibir fuego desde abajo hacia arriba. Tenía 4 o 5 proyectiles y tenía un lugar donde tenía cosas. Yo llegué a hacer 4 disparos. ¿Y vos tomabas esa posición y de ahí disparabas? Desde ahí disparaba. Ajá, habías distribuido. ¿Y cuántos tiraste? Yo llegué a tirar 4 proyectiles. ¿Nada más? 4. Porque el ataque eran 3 helicópteros. Y esos estaban. ¿Eso no le tiraba? Eso sí, pero pasa que hay que estar en el momento del combate. Hay que estar en el momento del combate. Fue muy breve, ¿no? También, sí, ¿no? Fue muy breve. Y aparte, tratar de pegarle un helicóptero que está en movimiento en el aire, los tipos están saltando y tenés que sacudirlo. O sea, pero no le pegaron. Tengo entendido de lo que leí que. Se bajaron helicópteros por fuego reunido de fusil, era lo que más daba. Eso sí, ya sé, cuando se juntan todos y tiran juntos. Claro, fuego reunido se llama. De a poco voy aprendiendo. Y aparte, el cañón ese era un cañón inglés que yo estaba aprendiendo a manejarlo, o sea, no era un lanzacohetes. ¿Y con el Intalaza? El Intalaza no teníamos. El que va a cargar, el que yo tenía se lo dan a Monzón Heliodoro, que es el que fallece. Correcto, ajá. Y Monzón Heliodoro muere cuando él trata de darse, se da vuelta para agarrar el Intalaza para dispararle al helicóptero que tenía de frente, que lo tenía casi 200 metros. es ahí donde él recibe un disparo en la espalda y le saca el pecho. Cuando se dio vuelta de la posición, entra por la tronera el proyectil y le impacta en el medio de la espalda y le saca casi la mayoría del pecho. Claro. Porque no dio tiempo, era, y aparte teníamos esos helicópteros que estaban desposicionados y venían 7 helicópteros más por el lado de Monte Kem para ese lado. ¿Esto qué día fue ya? 14 de junio. ¿Cuántas bajas tuvo el BIM 5? Y nosotros perdimos 3 hombres ese día. 4 en total, que uno después revivió a la noche, ¿no es cierto? Recibió un impacto que quedó inconsciente, se lo daba por muerto por la cantidad de sangre que tenía, y después se despierta y empieza a avanzar hacia la colina y veía fuego, qué sé yo, y cuando quiso acordar estaba rodeado de ingleses que lo hicieron tirar al suelo. Vino un enfermero, le abrió la ropa, lo revisó, vio que tenía un coso, lo curó y lo hizo evacuar al pueblo. Él llegó el 14 de junio a eso de las 8 de la noche. Pero fue el único combate del 25, ¿no? Tuvo la combate. La compañía MAR fue la que. La NACAR, claro. Tuvo combate. ¿Qué fue el final, digamos, de la arenga final, valga la redundancia, de Robacio para con ustedes? Casi diría las palabras que dijo el general San Martín: hemos perdido una batalla, no la guerra. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Y una de las cosas que nos dijo Robacio cuando estábamos cuando volvimos al continente y volvimos al batallón 5, porque fue, nos sacaron como prisionero de guerra, ¿no es cierto? El buque del Bahía Paraíso nos sacó como prisionero de guerra, nos llevó a Puerto Verano, nos dejó en Puerto Verano, de Puerto Verano tomamos los aviones y volvimos al batallón 5, donde en el batallón 5, después de entrar en el área de las Águilas Australes, que era un galpón grande, y pasar por todas las mesas declarando lo que habíamos perdido de armamento, la gente que habíamos visto morir, o quienes habíamos visto caer, y qué sé yo, que eran las distintas preguntas que iban haciendo. Es decir, se hizo lo que se tenía que hacer y más. ¿No es cierto? Esas eran las palabras que nos había dicho Robacio, que se hizo lo que había que hacer y más allá, ofrendando la vida, ¿no es cierto? Jorge, ¿qué se sentía cuando ustedes tenían que dar vuelta con el buque y de acuerdo a la instrucción primaria del capitán Bonzo, en caso de ataque de uno había que dispersarse para evitar el ataque de los otros? ¿Cómo decían? ¿Pensaban volver? ¿Cómo hicieron para volver? ¿Qué hicieron después? La gente, o sea, una vez que se hicieron, te aclaro primero, yo en ese momento, cabo primero, ¿correcto? O sea, uno estaba en los niveles decisorios, uno estaba en la nivel de ejecución. Es una, con los años. La consulta de la sensación, sí, ¿no? Correcto. Te digo qué es lo que ocurrió. O sea, pasado un rato, puede haber sido, no sé, 40 minutos, una hora, difícil de mencionarlo en ese momento, con un mar muy, muy, muy bravo, con vientos que rondarían los 100 kilómetros por hora tranquilamente, el barco volaba sobre las olas. Transcurrido eso y esas maniobras, el barco vuelve hacia la zona del ataque y empezamos a ver, yo de hecho empecé a ver los escombros del naufragio. Todo madera, combustible, la niebla bajó mucho más todavía, donde en un momento no se veía más allá de la borda, no se veía ya un par de metros, no se veía nada, y así empezó el rescate, que durante la primera noche no dimos con ninguno. Yo escuché un silbato, pero y algún otro tripulante me han dicho que también hemos coincidido en algún relato que sí lo han escuchado. Pero recién, el otro día, empezamos a dar con las primeras balsas. Una pregunta, ¿había manera electrónica o electromecánica de determinar si había, o sea, un tipo radar que detectara algo más chiquito, no? ¿Era solo vista? No. O sea, no, el barco, no, del momento que hay un naufragio, o sea, a la hora el barco desaparece a la vista de nuestro radar, listo, ahí no, ya la balsa no se detecta en un radar. La balsa tiene cosas reflectivas, pero es muy difícil en un mar. La balsa tiene elementos reflectivos, pero es muy difícil la detección, porque es todo dinámico eso. No hay claro, algo, estamos viendo, el agua, movimiento es sola. Impresionante. Aparte estamos hablando con muchísimo, pero el mar, el viento eran condiciones verdaderamente extremas. Bueno, en esas condiciones se volvió, porque lo que aparte de la misma tripulación quería volver, o sea, no hubo dudas en eso, no hubo dudas. Sí se cumplió la orden que las unidades, porque si no iba a ser peor, y en el caso nuestro, por la conformación que tenían los destructores, éramos todos Santa Bárbara y tanque de combustible, básicamente. O sea, no íbamos a tener la suerte del Belgrano, que aguantó una hora. Iba a ser imposible, o sea, un barco de eso era... Ahora por los aires. No quedaba nada. No iba a quedar nada. Entonces, cumplido eso, se volvió al rescate de los náufragos. Y en esas condiciones, sí, empezamos a dar con los náufragos, improvisamos con los sillines que usamos para pintar, las bandas se improvisaron para empezar a rescatarlos, con los cuales en el mar ese, que después de esas horas de calma, el mar se embraveció de vuelta. Entonces, cuando el barco paraba máquinas, en el caso nuestro podía hacerlo, el Bullard tuvo una avería que no podía parar máquinas. Cuando el barco para máquinas se inestabiliza, entonces uno puede, por ahí teníamos la balsa 5 metros de arriba o 5 metros de abajo, y eso, hablemos que había gente herida, gente con principio de congelamiento. Bueno, en un momento rescatamos a un hombre que venía en una balsa, cabo principal creo que era, que falleció ya cuando lo estábamos levantando. O sea, y ahí es donde, con quien estaba al lado, entonces teniente Gallego, solamente lo miré, le digo, esto es la guerra, nada más que eso. Listo, pero no hubo espacio. Yo creo, parte puede ser la juventud de uno, la inconsciencia, mi formación espiritual es lo que a uno no le da espacio para uno de ser miedo. No tuve miedo. Uno se vuelve parte de la maquinaria de guerra. ¿Sacaban uno por uno de la balsa? Uno por uno. En una silleta de pintor, digamos. Así, improvisando y con los bandazos de mar que pasaban de banda a banda, que por suerte no barrió a nadie de la cubierta, pero, o sea, las condiciones eran extremas. Pero no importa, en esas condiciones se rescató hasta el último hombre que pudimos encontrar. Lo mismo hasta el último. Uno ve las fotos del rescate. ¿Cuántos hombres vas a saber decir de eso? Y no me acuerdo ahora puntualmente, pero duplicamos nuestra tripulación, digamos. Me acuerdo del relato que hizo el contraalmirante Castro Madero, justamente lo que le costó subir. Sí, que se caía. Y siendo una persona joven. No, las condiciones eran muy extremas. Uh-huh. Yo, primer compañero que levantamos con la Neri, que bueno, lo llevamos a la central de tiro, ahí lo pusimos, lo rodeamos de calor, todo, y recién a la hora pudo ir pudo mingitar y todo, tenía principio de congelamiento. Y cuando salta, se abrió la balsa y cayó al agua, y una mano que no sabe, creo que quién fue, lo sacó y voló. Y ese fue mi compañero, el gordo con la Neri, Vicente. Que fue como, no sé, encontrar a mi hermano. Lo abracé tanto, la alegría de verlo, era así, pero no, temor no. ¿Cuántas sillas tiraron? ¿Tenés idea? ¿Te recordás más o menos? Eran todas las que había y se improvisaron. Aparte se improvisaron. Si no eran, había material para... Porque había por bandas y estaba mucho sobre el lado del centro. O sea, donde venía la balsa se trasladaban. O sea, era así, se iba, el barco se perfilaba, todo, y ahí se arrimaba, se paraba máquinas, y ahí es donde se los rescataba. Y después de eso, la balsa se hundía. El riesgo, porque el movimiento del buque, con el peso, es mucho mayor al movimiento de la... ahí no había, balsa, ¿no es cierto? Igual no había espacio para dudar. Ahí había que rescatarlos, sacarlos del agua. Como sea. Y meterlos. Exacto. Y lo antes posible. Y lo antes posible. Claro. Bueno, uno de los pensamientos que teníamos nosotros, los infantes de Marina, que también pertenecíamos a la Armada, era decir, bueno, pobre gente la que estaba en el crucero, si bien tenían comida caliente, rancho caliente, matas calientes y todo, es decir, mirá vos, en cuestión de una hora se hundieron, y nosotros estamos en tierra, si nos pega una bala y bueno, nos quedamos acá tirados, alguien va a recoger el cuerpo, en el mar... Estás a merced. Hay un dicho muy antiguo que corresponde, creo, a la época de las guerras napoleónicas, donde decía que si ibas a la guerra, rezaras, y si ibas a la guerra en el mar, dos veces. Claro. Porque es así. Pero lo importante de esto es que cada uno dio lo mejor de sí, cada uno. En el lugar que le tocó, ese lo que tuvo que hacer, lo hizo con un total convencimiento. Y no hubo dudas porque... pertenecimos a una generación donde desde la nuestra más tierna infancia se nos educó, en nuestro ADN ya llevábamos eso, que teníamos eso, que las Malvinas eran nuestras, entonces no hubo dudas, no hubo dudas. Estimados combatientes, habiendo escuchado estos relatos de ustedes, que realmente son muy gráficos, para aquel que no lo vivió, puede llegar a tomar un poquito de sensación de lo que pudieron ustedes vivir. Y cuando uno ve películas como la que hemos tenido, que se llamaban Iluminados por el Fósforo, que alguien lo demistificó. ¿Quién dijo eso? Iluminado por el foco. El foco. No, pero... Era así, como ¿no? Un veterano que dijo que era iluminado por un fósforo. Por un fósforo, no por el fósforo. Por eso hacía sí, referencia. Creo que ¿tuvieron contacto con el Remex 7 ustedes? Perdón, termino esto, sí, nomás, sí, ¿no? Sí, esta reflexión que yo me hago. Porque creo que no llegué a poder ver ni siquiera, no sé, ni la mitad de la película, porque me generó tanto... No sé cómo decirle, no sé si es bronca, desilusión, si tristeza, impotencia. ¿Saben por qué? Porque hemos visto montones de películas norteamericanas de las guerras que tuvieron los norteamericanos en Vietnam. Y a pesar de que la perdieron, siempre ellos resaltaron los aspectos y los valores positivos. Totalmente. Que siempre hay. De aquellos que se jugaron. Los hechos de arrojo no pueden ser opacados por una mentira. No. Sí, pero. Como se la está llevando. Hace mucho más. Porque yo he tenido posibilidad de hablar con jóvenes que han visto la película. Porque inclusive en las escuelas se las han pasado. Sí, sí. Y en forma perniciosa, ¿no? Con una mala intención de desvirtuar lo que fue. Desvirtuar lo que fue el espíritu guerrero de un pueblo que fue a defender su territorio, una tierra irredenta. Su territorio. Y cuando hablamos de los soldados, y yo lo hablo con el respeto que se merece el término soldado, está el concepto de la edad. Y los ingleses vinieron con soldados mucho más jóvenes todavía. Sí, a mí pero yo rescato esto. El valor que han tenido quienes han combatido como argentinos, como patriotas, como verdaderos héroes. Una cosa, quiero hacer un comentario. Hace un par de años atrás, en un consulado argentino en el exterior, no sé ni dónde, me comentaba el cónsul la vergüenza que le dio que le mandaron gente de cultura para que pase esa película en los salones del consulado frente a representantes de otros países. Y se fue omitivo, me dio a inventarlo, me dio vergüenza tener que hacerlo. Nos queda un minuto de programa y quisiera que ustedes nos dijeran rápidamente su saludo final, su reflexión final, y quiero saber el post Malvinas, así en 30 segundos, ¿cómo lo vivieron? Víctor. Bueno, la verdad que en el post Malvinas aprendí a conocer gente que realmente me llena de orgullo haber peleado con ellos, y sobre todo el valor humano que los verdaderos veteranos de guerra tienen, ¿no es cierto? Más allá de la fuerza de que se estuvo en ejército, fuerza aérea o donde estuvieran, el verdadero heroísmo que han hecho, ¿no? Así que bueno, mi reflexión es decirle, bueno, que me siento orgulloso de haber participado en la isla, me siento orgulloso y volvería a ir como soldado, porque realmente de lo que mostraron en la película yo no me siento representado ni siquiera en el inicio de la película. Ni siquiera en el inicio de la película. Gracias, Víctor. Jorge. Sí. Como reflexión final, en Malvinas, a mí me sirvió, primero, por mi edad, tenía apenas 21 años, para pararme ante la vida como lo he hecho, siempre con una visión especial de las cosas, diferente por ahí a la que hubiera tenido si no hubiera pasado por eso. Me definió definitivamente mi vocación como soldado. Y hoy, a tantos años, digo, con algunos pequeños matices, volvería a hacer lo mismo. Volvería a seguir la carrera militar, volvería sin dudar a hacer lo que me tocó hacer, el pequeño papel que me tocó hacer durante la guerra, y a poder, digamos, tener semejante vivencia. Felicitaciones. Haber sido... Felicitaciones a los dos. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Al soldado, clase 62, veterano de guerra de Malvinas, Víctor Cata. Al capitán de fragata, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Nicastro. A Juan Chipolo. Muchas gracias a ustedes, Gustavo. Enrique Estrella, que me han ayudado y nos hemos manejado como un equipo que somos. Gracias a vos, Gustavo. Y señores, será hasta la semana que viene. Roque Torre, las perillas son todas tuyas. En minutos por AM610. Cuando me enamoro, a veces desespero. Yo solo quiero pegar en la radio. La mejor música. Yo solo quiero pegar en la radio.